Traicionera, sigue tu camino. Oye, traicionera, sigue tu camino. Yo sé que por la vieja que me tienes aborrecido, ya yo sé que por la vieja que me tienes aborrecido. ¡Tu pasa! ¡Báilala! Camino, oye traicionera. Sigue tu camino, oye traicionera. Me tienes aborrecido, tu perdición es la vieja. Me tienes aborrecido, tu perdición es la vieja. Thank you.